Ciudadanos, ciudadanas, bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello contamos con un equipo especial formado por el jefe de seguridad, Josán. Preparado y listo para la acción. El erudito Octavio López. La bestia miró a la bella y desde ese momento fue como si hubiera muerto. Y el cíborg avanzado Servobot, también conocido como Frank Guerra. Todos los sistemas activados. Y yo soy Marco, el ayudante del proyeccionista del último cine del pueblo, y juntos les informaremos de todo lo que necesitas saber sobre King Kong. Pues estamos en la segunda edición de Cosas de Monstruos. Vamos a empezar con la ficha del personaje, porque hoy tenemos a un gorila gigante, pero que ha tenido diferentes tamaños. Así que vamos a dejar que Servobot nos vaya indicando los diferentes tamaños, pesos, poderes y demás de nuestro gorila favorito. Así es. Vamos a hablar de las versiones de las que tratamos en este programa. Es hablar de 1933, 2005 y la última del 2017. Sí, no lo habíamos dicho. La del 2017 intentemos mantener los spoilers al mínimo, a ser posible, a ver si no soltamos ninguno, salvo igual si nos morimos de ganas, pues al final del programa ponemos un aviso y nos lanzamos, pero... Bueno, la ficha se puede... La ficha sí, el tamaño compartir. No es importante. Claro, la ficha sí, y luego nos centramos en esas otras dos, porque tenemos 33 y 2005, ¿sí? Dos versiones. Vale, pues empezamos por la especie, que se ha catalogado a King Kong como Megaprimatus Kong, que traducido por mi sistema automático de traducción universal significa Monaco que lo flipas. En las versiones del 33 y 2005 sería un gorilón. Pero en las del 2017, a juzgar por la forma de su cráneo, dicen que más bien se parece a un chimpancé sobrehormonado. Pues yo creo que la del 2017 se parece más a la del 33. Es... Pues yo encontré una página que tenían infografías súper chulas y tenían una en concreto de este Kong. Y hablaban de eso, de que estudiando la forma del cráneo y eso era más como un chimpancé. Y aparte la forma de moverse, que es mucho más bípedo. Sí. Porque las demás es más gorila, sobre todo la de Peter Jackson. Sí, que rota cuatro patas. Peter Jackson sí que es gorila. Gorila, espalda plateada. Sí. Claro. Esta es más... No es tanto como la de Peter Jackson. Es más bípedo, más eso de pie, es. Más humanoide. Es la forma de la boca. Esta del 2017, la dentadura así hacia afuera, es lo que me recuerda del 3. Sí, esa boca protuberante. Sí. Entonces pasamos a tamaños, que tenemos aquí una amplia variedad de valores. En la de 1933 tenemos que su tamaño varía entre 5,5 metros y 18, aunque se toma como estándar 8 metros según la fuente que se consulte, porque me ha costado mucho encontrar datos fiables. Sí, bueno, es que la del 33, los efectos especiales, tampoco les podemos pedir una escala muy fiel. No, va cambiando de tamaño según la escena, porque hay escenas que es poco más del doble de una persona y cuando viaja a Nueva York... Se viene arriba. Se viene arriba y mide casi 20 metros. Eso es. No, pues bueno, sí, ya te digo, entre 18. Varía de altura, pero bueno, se lo vamos a perdonar porque es una película del año 33 y estaban creando escuela. En la del 2005, Peter Jackson mantiene los 8 metros que tomamos como estándar, entonces por eso me inclino a que la del 33 también sean 8 metros la medida que se quiso dar en inicio. Y en la del 2017 crece hasta los 30 metros. Bueno, hasta los 30 no, crece y de momento lleva 30. Sí, porque sí. Hay un momento de película que dice, no. Eso es spoiler, que Marco spoiler. Te regaña. Ay, que me regaña. No, es, que te sí, quedas sí. Sin banana. Sí, es importante que... sí que se han, en la nueva han echado el resto y han puesto un gorilón. Yo creo que es lo más adecuado. Claro, el tamaño es importante viendo que si los planes van bien, que van bien, se tiene que enfrentar luego a Godzilla. Entonces, claro, si mide 30... ¡Otro spoiler! Josan, vamos mal, ¿eh? Eso es de dominio público. Claro. Eso no es spoiler. Si alguien está escuchando esto, seguramente sabe bastante. Espero que alguien esté escuchando esto. Vale, pasamos al peso, que tenemos que las versiones del 33 y del 2005 son 19 toneladas, que son pesos estimados porque en ningún momento de la película se dice, pero como hay gente tan friki como nosotros que hacemos programas de monstruos gigantes que lo analiza todo, pues por el tamaño y el volumen y tal han sacado que serían 19 toneladas. Aparte es que aplastaban las básculas en las que intentaban pesarle siempre y claro, eso dificultaba las cosas. En la del 2017 se ha calculado que pesa nada menos que 1.700 toneladas. Como para invitarle a comer un domingo así. Las 19 toneladas del 33 y el 2005 en el barquito. Yo siempre me he preguntado cómo narices lo meten. Creo que no lo meten. O sea, yo supongo que hacen un... hacen una masa detrás y lo llevan flotando. Cortinilla, ya está. Como claro. King Kong contra Godzilla, ¿no? Algo así, exactamente. Creo que, yo he visto eso en King Kong contra Godzilla y creo que en el capítulo de los Simpsons, que también se maneja a King Kong, lo llevan al mono así. Lo llevan como una balsa detrás, sí, atado con cuerdas. Sí, pero cruzar el Pacífico así, yo creo que es complicado, ¿eh? Puede ser una elipsis. Exacto. Mejor es elipsis que hay. Y cortinilla de estrellas. En cuanto a capacidades y poderes, tenemos que disfruta de una puntería y precisión asombrosas. Es capaz de acertarle con un pisotón a un salvaje, sin dudarlo, o de acertarle un helicóptero en el aire con un petróleo a la primera. ¿Qué pasa? ¿Ha oído un helicóptero pasar? ¿Helicópteros? Tiene fuerza simiesca maximizada. Lo mismo acaba con un alosaurio dislocándole la barbilla que se merienda un kraken en un rato tonto. Tiene gran agilidad y velocidad. Salta, brinca y corre que da gusto. Es capaz de trepar a un rascacielos sin despeinarse la pelambrera y de saltar sobre un bicharraco antes de que éste pueda rugir. En cuanto a inteligencia, es baja. Bueno, depende de la versión, ¿eh? Porque en la última yo no lo diría inteligencia baja. Yo lo diría el catálogo como baja porque está demasiado dominado por sus instintos primarios. Y eso espero que no me lo neguéis, porque me voy a ver a una rubia y perder la cabeza por completo. Bueno, pues todos los conges, eso va... Eso va de apellido. Va de apellido, claro. Eso nos hace preguntarnos cómo se reproduce, pero bueno. Como decía mi abuela, a todos los tontos les da por lo mismo. La velocidad en tierra, en la versión del 33, es baja. Claro que como dijo Einstein, esto es relativo, porque como te lo veas persiguiéndote, seguro que te parece de todo menos lento. En la versión del 2005 es moderada, que ya llevaba unos añitos trotando por la jungla. Y en la última es moderada también, que no es que corra lo mismo, es que es ágil, pero como mide más, pues sí, no, se equilibra la velocidad con el tamaño. Sí, con un paso de sí, de, sí, de claro, desde luego. Aliados, pues no tiene ninguno, no se le conocen. Vamos, que es más bien solitario el hombre, mono. En cuanto a enemigos... Aquí tenemos unos cuantos, porque en la versión del 33 tiene... Todos. Así, en la versión del 33 todos. Se pega con todo. El asmosaurio, un pteranodón, la humanidad. Un gusano grande. Sí, le debe oler el aliento o algo, entonces no hace muchos amigos. Y en la versión del 2005 tenemos ya los nombres técnicos de él, Therapus Mordax, Bastatosaurus Rex y la humanidad de nuevo, que tiene mal genio. Al menos en el 2005 tiene un aliado. Una liada. O sea, una liada. Una liada. Sonido de sí, chiste malo. Ahora tenía que poner el sonido de chiste malo. Sí. Y debilidades, pues tenemos claro que es la belleza. Oh, la mug. Bueno, pues ya sabemos cómo es el bicho, en cada una de sus encarnaciones. Y ahora nos vamos a meter con las películas propiamente dichas, un poco de ficha técnica, cinematográfica, curiosidades, efectos especiales, de todo. Dale. Pues voy a comenzar un poquito con la ficha técnica de la primera película, King Kong, del año 1933. Dura, no llega a 2 horas, unos 100 minutos, un poco más de hora y media. Dirigida por Marian C. Cooper y Ernest B. No sé pronunciar el apellido. Chosdak. Tú pronuncialo deprisa y... Sí, y ya está. Y acaba en K. Así que claro. Chosdak. Bueno, el guión, James Ashmore, Chris Mal, Rad Rose y la idea de Edward Wallace. La música de Max Steiner, que la música, la melodía se queda. Sí. Y reparto tenemos a Fay Wray de Andarrow, Robert Armstrong de Carl Denham, el director. Y ya, pues destacamos más, Bruce Cabot de John Driscoll, el capitán. Los demás actores realmente ni merecen la pena. Son carne de cañón, nunca mejor dicho. Exactamente. Perdona, un respeto para el cocinero chino. Que habla muy bien y hace muy bien todas las cosas. ¿Esto lo produjo RKO, nada menos? Sí. Que esto luego tiene la de 2005, un pequeño guiño. Porque creo que dice... Contaban, la actriz que les deja tirados... Mm. Es Fay Wray. No, era Fay, pero nos ha dejado tirados por una producción de RKO. Y de Cooper, sí. ¿No? De Cooper. De hecho, la de Jackson tiene muchísimos homenajes al original. Aparte de que es un remake casi exacto, aparte le guarda muchos homenajes que luego comentaremos. No es que toda la película ya es un mismo sí, homenaje pero aparte, a... Sí. Por eso, aparte de la película en sí, sí que hay momentos... concretos, sobre todo hay uno brutal. Sí, la de 2005 es un homenaje, pero para mí también mejora algunas cosas, porque esta será muy buena, pero el papel de la mujer La Andarrow es un florero con es un florero con patas. Se dedica a desmayarse y que la salven todo el rato. Que era un reflejo de la sociedad, ¿no? De sí. Que se pensaba sobre la mujer y... Sí, pero claro. Tampoco mejora mucho en la versión de Peter Jackson. Para mí sí, quiero decir... Hombre, sí, mejora un poco. Claro, pero... es que aquí la chica es... Llega, grita, sí. Se desmaya, la secuestran, luego... Kong va por ella y yo digo, ¿por qué? Que si te has sido todo el rato inconsciente y el momento que se ha despertado se ha ido. Porque sí, es rubia. Porque te encariñas con ella. Porque es rubia. No ha visto una rubia nunca. Y lleva poca ropa. Exactamente. Está acostumbrado a ver la salvaje de la isla y ahora que buena mujer rubia y occidental. Claro. Bueno, ¿qué cosas quieres comentar? Octavio, que está muy callado, dinos cosas. Pues no sé, ¿por dónde podemos empezar? Donde quieras. Tú ves dando y nosotros te interrumpimos. Pues nada, sí, podemos comentar un poco la historia de la película. Si por ejemplo... Estoy en contra. Ah, no, bueno, sí. Dale. No, pues para empezar, pues podríamos decir que todo empezó por Cooper, ¿no? Por Marian C. Cooper, que estábamos comentando. Que ya cuando era un niño, con 6 o 7 años, le regalaron un libro de exploración, ¿no? De expediciones y se quedó embelesado por el tema. Tengo el título del libro. Dale. Exploraciones y aventuras en el África Ecuatorial, donde se describe un gorila gigante como una criatura de ensueño infernal. Sí, es que estamos hablando del principio del siglo XX, donde todavía había tierras desconocidas. Exactamente. El romanticismo del explorador. Del aventurero, del poder viajar y descubrir cosas nuevas. Y entonces eso, Cooper se había quedado embelesado, ¿no?, por la historia que ahí se montaba y de hecho toda su posterior vida profesional giró en torno a organizar expediciones para viajar a los distintos lugares, ¿no? Y de hecho llegó a trabajar para la RKO en la RKO y otras productoras como documentalista. Se dedicó a realizar documentales sobre la vida salvaje. Entonces se podría decir que Carl Denham es una versión de Cooper. Sí. Porque el Denham se dedica a, como dicen, todo ese que daba esas películas de animalicos tan bonitas. Sí. Exacto. Es una mezcla de él y de Sotsak, los dos, de su amigo, que al final acabaron dirigiendo las películas estas documentales juntos. Y luego, por otra parte, tenemos a Willis O'Brien. Willis O'Brien es el que se encargó de los efectos especiales de la primera versión de 1925 de Mundo Perdido. Mundo Perdido, la novela de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, en la que se narraba la expedición del Dr. Challenger, ¿no? Challenger se iba ahí a la Amazonia en busca de un mundo, una meseta que había dinosaurios y neandertales por ahí viviendo. Lo hemos visto miles de veces en televisión por las miles y de miniseries y películas que nos cargamos los sábados por la tarde en Telecinco y demás. Todas estas miniseries, algunas antecutres ahí del mundo perdido. Sí, recuerdo una teleserie que creo que incluso viajaban en el tiempo y aparecían extraterrestres ahí en el mundo perdido. Era un poco... Claro, yo recuerdo una serie en la que incluso metió una salvaje chica rubia que también iba con ellos. Chica rubia. Sí, una chica rubia que estaba por ahí, la amistad viviendo y se acompañaba aventuras a ellos. Luego hicieron una rubia muy salvaje en el spin-off. Claro. Y bueno, Willis O'Brien había trabajado en esta versión. En esta versión podríamos decir que es una especie de especie por evolucionar de King Kong, ¿no? Sigue la misma estructura igual, hace una expedición, encuentran animales prehistóricos y deciden llevarse uno. En la del mundo perdido se llevan un brontosaurio. Luego se escapa por Londres y siembra el caos allí y tal. Al final el brontosaurio vuelve a la isla. Bueno, a la isla, a la meseta, está nadando. Pero King Kong utilizó, digamos, esta plantilla, ¿no? De la expedición a un mundo prehistórico. En este caso la isla Calavera. Pero Willis O'Brien, aunque esta película había tenido bastante éxito, digamos que no había conseguido concatenar un nuevo proyecto para llevar a cabo, ¿no? Y después de varias intentonas empezó a trabajar para la RKO en un proyecto que se llamaba Creation, que era, si no recuerdo mal, de un submarino que viajaban a un sitio igual, perdido, que habían criaturas prehistóricas. Pero nada, había animado algunas secuencias y la RKO, que estaba en pleno recorte de gastos por la Gran Depresión, recordemos que estamos a principios de los años 30, le dijo, mira, no, la película no se va a llevar adelante, y a pesar de que habían hecho algunas secuencias. A esto llegó justo Cooper, que como decíamos, se habían quedado encantado con el tema de las expediciones y ya llevaba tiempo pensando en realizar una película protagonizada por un gran gorila, ¿no? Un gorila gigante que fuese el motivo de la expedición, en parte, y luego llevarlo a la civilización. Entonces, Cooper, en el momento que, digamos, tuvo la ocasión de ver las secuencias de Willis O'Brien que había hecho para el proyecto este malogrado de Creation, dijo, creo que aquí tenemos el modelo que tenemos que seguir, ¿no? Tenemos aquí, Willis O'Brien había perfeccionado, habrá vista en perspectiva de como lo que decíamos antes, en la película de 1933, puede resultar un poco arcaica, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era nada más. Y dijo, siguiendo esta estela, este perfeccionismo que estamos adquiriendo, es el momento de llevar a cabo la película que yo quería hacer sobre un mono gigante, ¿no? De hecho, a principios de los años 30, él recordaba que había salido y había salido a la calle en Nueva York, había mirado a lo alto de un rascacielos y se había imaginado la secuencia, ¿no? Lo impactante que sería tener un gorila ahí gigante, claro, encaramado y los aviones. ¿Quién no le pasa eso? Cuando mira un rascacielos, lo primero que ve es un gorila gigante ahí encaramado, ahí bien agarrado. ¿También vio la rubia allá también arriba o...? Como mucho, un antenista. O sea, muy peludo. No, pero es verdad que la película bebe mucho del relato. Y es lo que hoy día hubiera ardido Twitter diciendo ¡plagio, plagio! ¡Esto ya sí lo hizo! Sí. Sí, pero es verdad, la aventura es muy relato pulp de la época, de los años 20, 30, esas aventuras de Tarzán o John Carter que te lo creías todo. Llegan a la selva, se encuentran un gorila gigante, pues vale, perfecto. Me encanta. Bueno, también la época quizás, al ser precisamente una época de crisis, de gran depresión, la gente lo que quería era, en cuanto a literatura y cine, evadirse de la realidad. Por lo tanto, aceptaban todos los argumentos, por muy fantasiosos que fueran. Sí, eso es un clima que viene muy bien reflejado en la de Peter Jackson. Sí, cuando empieza justo la película se ve ese contraste. Esas colas de gente. Te ves el tráfico que está ya empezando ya a abarcar todo Nueva York, pero te ves la gente que está mal viviendo por toda la parte. En la del 33, el original, lo intentan mostrar de alguna forma porque se ve el comedor de mujeres, se ve a la Andaro intentando robar de una manera muy torpe. Claro, pero se queda ahí, no ves nada más. Le dedican 10 segundos de película. Entonces, yo realmente en la película me quedo por saber por qué Andaru estaba robando. Y de no, es que no tengo dinero. Ya está. Pero ten en cuenta que el que iba a ver la película ya vivía, o sea, como comentábamos en el programa anterior, o sea, ya vivían en son películas que están hechas en esa época crucial. Entonces, el que iba ya no necesitaba que le explicaran por qué estaba robando la manzana a la chica, porque era lo que veía a su alrededor. Exacto. O incluso tenía que vivir. Hombre, de hecho, a mí, si algo me sobra de la de Peter Jackson es la sobreexplicación del escenario. O sea, yo no necesito saber tanto de los personajes, que de hecho en Kong han vuelto a explicarte lo mínimo imprescindible para saber quién es cada uno. No necesito que me cuenten toda su vida. Bueno, a mí en la de a mí me gustó al principio ese ambiente. Luego nos metemos. Sí, no, bueno, pero en general, que no. Vale, luego nos despellejamos. Que luego hay que pelearnos. Sí, exactamente. Más cositas. Y bueno, un poquito más: que Willis O'Brien perfeccionó la técnica esta de pintar sobre cristales, trozos selváticos, ¿no? Paisajes selváticos, y después animaba la criatura, ¿no? Ya fuese el brontosaurio o King Kong o el tiranosaurio con el que luego se enfrenta. Entonces creaba estas secuencias tan oníricas, ¿no? Que veías como en varias capas, sí, que parece como un sueño, parece que estás en la isla de la calavera, se ve un pterosaurio volando por ahí, uh-huh, y tal. No sé, a mí me resulta muy, sí, muy fácil. Queda, ha envejecido bastante bien, sobre todo las que son de dos planos, que está Kong pelándose con el dinosaurio, por ejemplo, con el tiranosaurio, y la chica mirando desde un primer plano. Sí. Ahí se queda de lujo. Sí, sí, yo literalmente me quedé sorprendido. Sí, exactamente. De ver ese nivel de efectos, claro, en una película del año 33. Claro, las que son solamente los monstruos, sí, están, sí, sí, de lujo, han envejecido perfecto. Hay un plano, una escena en concreto, que es con cuando la recoge en la mano y ella ya va vestida con ese vestidito, que son prácticamente gasas al viento y tal. Y con la otra mano le va quitando varias capas, que yo me quedaba mirándole y digo, ¿cómo narices han hecho esto? Claro. Porque... ¿qué es la mano, la marioneta, o son dos planos diferentes? Y si son dos planos, ¿cómo han...? Porque quedan muy natural, o sea, no se ve... Sí, ni que sea un muñeco ella, ni que sea... Pero creo que ella es un muñeco. ¿Sí? Que cuando Kong interaccionaba, tocaba a otros miembros, los hacían también con muñecos. Yo estoy muy cegato, o el muñeco estaba muy bien hecho. Creo que el muñeco estaba muy bien hecho. La interacción es genial. Bueno, pero está muy bien, salvo en algunas escenas, porque cuando tienen que disparar el estegosaurio y luego van caminando por el borde, que mide 50 metros de estegosaurio. Ellos van caminando a cámara lenta mientras la pantalla atrás va girando, va viendo cómo va girando. Y uy, aquí esta parte no ha envejecido bien. Bueno, pues eso, lo que hablábamos, tenemos que tener en cuenta que estamos en el año 1933 y la gente entonces yo creo que la película así más parecida que había visto era precisamente El Mundo Perdido. Uh-huh. Y sí que hay un salto muy grande desde El Mundo Perdido a King Kong del 33. Entonces, ver ese nivel de efectos especiales para la época de entonces, yo creo que fue algo similar a lo que vimos nosotros con Jurassic Park en el 93. De ver ese y decir, me creo, te compro que los dinosaurios podrían existir de esta forma. Sí. aunque ahora ya digo, vemos el stop motion del 33 y nos puede parecer un poco ahí... Claro, pero es que tenemos que pensar eso, pues. Igual que ahora, claro, si vemos Jurassic Park, ya empieza un poco ciertas secuencias, sí, a cantar, pues para ellos es que no... Cuando no tienes referentes con lo que comparar, porque no lo has visto nunca antes, es más fácil que lo aceptes, que lo elimines. De hecho, para mí una de las pegas que tiene la película a nivel narrativo es... Como pasa todavía hoy día, es un cambio, una cosa que en el cine sigue siendo, es que está muy centrada en los efectos especiales. Sí. O sea, llega un momento en que todo es Kong peleando con alguien, porque sí. Sí. Primero con un bicho, luego con otro bicho, luego con otro bicho, luego con otro bicho, además sin diálogo ni nada. No, en la película, el argumento se acaba a la media hora de película. Llegan a la isla, ratan a la chica, sí, se acabó el argumento. A partir de ahora es Kong peleando, el show de Kong. Sí. Pero bueno, yo creo que también lo que querían reflejar era que era una isla mortal, que era que sí, prácticamente todo, que eso se ve más, mucho más potenciado en la versión de 2005, que todo en esa isla es potencialmente mortal. Y sí, porque quitaba la escena de los bichos, porque cuando Kong los tira a la tripulación, sí, con el del tronco, uh-huh, se supone que grabaron una escena en la que se caían abajo del todo, sobrevivían y venían unos bichos gigantes a comérselos. Que en la posterior versión tenemos con pelos y señales. Exactamente. Sí, es curioso lo que mencionabais de la secuencia esta, de sí, supuestamente perdida, ¿no? Algunos dicen que sí que se rodó, otros, claro, que la vieron en un, claro, pase y tal. Que luego Peter Jackson, cuando hizo la de 2005, aparte de meter la secuencia que vemos, uh-huh, con el, sí, el gusano este, la lombriz que se traga al cocinero, a Lampi, al pobre Andy Serkis. Sí, que bastante agobiante. Luego estaba implicado en la producción del Blu-ray para coleccionistas de la película de 33 y pagó de su bolsillo una restauración de esa secuencia. Pilló el estiracosaurus que se había quedado eliminado, que sí que había utilizado en El Hijo de Kong, y recreó la secuencia con actores también, todo en blanco y negro, y un stop motion simulado y tal, uh-huh, y la metió en el... No sé si se puede ver en YouTube, creo que sí que se puede ver. Sí, seguramente. Si se busca, tiene que estar. Está bastante bien. Y bueno, para cerrar un poco el tema de así se hizo la del 33, pues tenemos que mencionar Mario Larrinaga y Byron Crabbell, que fueron los que ayudaron a Willis O'Brien a construir a Kong, ¿no? Porque aparte del stop motion, que construyeron unos muñecos articulados, también construyeron algunas partes del gorila a tamaño real. Por, uh-huh, ejemplo, sí, esa cara, ¿no? Que sale casi sonriente cuando, sí, ve a... Un poco siniestra ahora. Sí, sí. Pero creo que era muy expresivo, ¿eh? La marioneta es expresiva. Está porque está viendo, poniendo caras, incluso haciendo... lujuriosas, sí, cuando ve a la chica. Con las cejas así, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Coges un viciosillo. Haciendo la comparación esa que hacíamos con Jurassic Park utiliza muy bien muy bien el tema de los efectos digitales combinado con los animatrónicos, uh-huh, y el Star King Kong, sí, hizo lo mismo, también te ves tú en motion, pero también te metes secuencias donde tú ves tangible que, uh-huh, que el mono estaba ahí, o sea, porque era una parte del mono. Y luego por otro lado tenemos que a Murray Spivak, que fue el técnico de sonido que por primera vez hizo que los dinosaurios rugieran, ¿no? Uh-huh. En el cine, esto lo que hablábamos antes de que es una película muy visual, ¿no? Es que sí. Sí. Tenemos que recordar que hasta hace bien poco, hasta ese momento, el cine era mudo. Claro, es lo primero que pensé yo cuando la estaba viendo es que el sonoro acababa de empezar hacía 6 años apenas. O sea, que esta película, uh-huh, cuando se empezó a pensar como muda, seguro. Uh-huh. Y la película es, yo no sé, pero aparte de la música de ambiente y rugidos, uh-huh, pero puede tener un 40% sin sonido, fácil. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Y además, respecto a lo que estamos hablando del sonido y de la banda sonora, está muy bien integrada, que incluso forma parte de los efectos especiales, por decirlo así, de la, por ejemplo, la danza tribal del principio, sí, con los salvajes. Cuando te das cuenta de que lo que estás oyendo, que se supone que son los salvajes bailando su danza tribal, estás, claro, oyendo metales, uh-huh, de, sí, orquesta, al ritmo de sus, claro, saltos y sus piruetas, yo me quedé y digo, ostras. Está bien, bien entrelazada. No, la banda sonora se puede emitir. Yo creo que a la película le quitas los diálogos, dejas solamente la banda sonora, uh-huh, y el casi 90% de la película, sí, lo pillas, sí, sí, perfectamente. Los pasos de Kong también tienen ese chan, chan. Exactamente. Y cuando llegan, que están acercándose al ritual, que es una, sí, música muy Mickey Mouse, de esta que llaman. Claro. Que van acercándose ahí para remarcar ahí la edición de los personajes. Y hablando de la banda sonora, a día de hoy se ha perdido gran parte de ella. Solo sobrevive una pequeña parte, un 30 o un 40%. Lo demás que hay son grabaciones posteriores. Y se tiene la consideración de que es una de las primeras bandas sonoras que tiene conciencia de sí misma, ¿no? Porque hay un desarrollo, empieza con el tema de Kong, lo va desarrollando a lo largo de la película, va acompañando todo el film. y por eso es una de las mejores, para muchos mejores bandas sonoras de la historia del cine, uh-huh. Cristeño, que luego lo que hemos mencionado antes, Peter Jackson en continuos momentos de su versión la va, incluso inicia la versión con los temas, con los acordes del tema de King Kong. Uh-huh. Yo cinematográficamente, cuando la estaba viendo, yo reconozco que se me hizo pesada, o sea, pero hay un trozo que es desde la parte tribal, que además es todo sin diálogo, es todo la banda sonora, la primera llegada de la tripulación con los nativos, sí. Se vuelven al barco, y desde el momento en que los nativos raptan a Anne, no hay ningún diálogo ahí, se la llevan a la isla, la atan, hacen todo el ritual, las puertas, me parece cinematográficamente, me parece bestial. O sea, me parece un que si a alguien le interesa medianamente el cine, tiene que ver ese trozo. No hace falta ni ver toda la película, porque reconozco que a partir de ahí a mí se me hace cansina. A mí se me hizo hasta larga. Está un poco cansina, pero realmente se goza, se disfruta mucho. Cuando ves... Yo el enfrentamiento contra el tiranosaurio lo podría ver tres veces seguidas sin cansarme. Sí, está bien. El enfrentamiento, pero es que luego se enfrenta con el gusano. Luego con los pteranodones. Claro, entonces se me hizo repetitiva. Lo entiendo, se la pongo en contexto y me parece muy bien, pero vista hoy día... Pero ese trocito, es que visto hoy día sigue siendo maravilloso. Y el ataque de Kong a la tribu al final, que es... yo no sé si es la primera vez, pero debe ser... Yo diría que la primera vez que vemos la típica escena que luego se ha repetido en cada película de niño llorando mientras en medio llega la criatura, me parece brutal esa escena y me parece rodada de maravilla. Lo que me parece brutal es la capacidad de idiomas del no, el capitán no era, el de los idiomas del barco. No, cuando llegan a la tribu completa. Sí que era el capitán. El capitán, el traductor. Habla tú, que tú has viajado mucho. Ah, pues... Resulta que se parece a un dialecto de la Polinesia. Claro, exactamente. Esta tribu desconocida que no, es la primera vez que... Bala, una bala. ¿Cómo se dice, amigo? Balar. Nosotros Balar. Pues yo sí que rompo una lanza a favor de esta película, porque yo me esperaba que me iba a resultar muy pesada, muy aburrida y para mí es lo contrario. O sea, sí, se me pasaron los 100 minutos... A ver... Hay escenas que se te hacen más difíciles de tragar, pero es una película que está pasando cosas todo el tiempo. Sí, sí, y a mí se me hizo muy entretenida. Hombre, la película va como un tiro, va todo el rato ocurriendo cosas. No pasan 5 minutos sin que ocurra algo. Así es. Si es verdad, pues eso, que tiene todo el componente machista que tienes que tragarte porque es del 33. O sea, sí, no la puedes ver con ojos del siglo XXI. Claro. Sí, porque básicamente el director lo que le dice a Anne es que tú eres una chica bonita y es lo que estoy buscando para mi próximo proyecto. Claro. Y tampoco hemos cambiado tanto. Ya, no. Y la conversación con el capitán que dice: ay, la primera vez que viajo de barco. Yo también la primera vez que viajo con una mujer. No valís para nada. Es verdad. No sé, yo por mi parte... Yo estaba pensando, perdón, que cómo era posible que un barco lleno de marineros, hombres, se quejen de que vaya una mujer con ellos y deberían estar dándose guantazos. Yo lo que quería decir eso, que no puedo ser muy objetivo porque yo creo que fue, si no la primera de las primeras películas de corte fantástico que vi en mi vida. Y me acuerdo de cuando iba, no sé, probablemente sería primero o segundo de GB, no me acuerdo, era muy, muy pequeño. Pero me acuerdo de verla cada mañana antes de ir al colegio con un tazón de leche con galletas y pum, pum, pum, y todo el rato King Kong. Y cuando al día siguiente seguía por donde me había quedado. Es que Octavio es tan erudito porque él ha vivido cada película en su momento, sí, cuando tenía que verla. Ha empezado con King Kong, que es muy antiguo, cuando él era pequeño. Claro. No, uno de sus primeros referentes. Me dejó enganchado. O sea, y el desfile de criaturas prehistóricas, la batalla con el tiranosaurio. Luego le damos sobre el Pteranodon y luego cuando ya se escapa por la ciudad, aquello ya era el acabose, la sensación de espectáculo. Claro, cuando eres muy pequeño, esas pequeñas a lo mejor no vamos a llamarle taras, pero esos efectos especiales que a lo mejor son un poco más prehistóricos, para la redundancia, pues lo saltas ese margen enseguida, ¿no? Y entonces para mí era maravilloso todo el tema, para que se meten en la ciénaga, no, hay que hacer una barca para cruzarla, se meten y aparece el brontosaurio ahí, buah, cenagal ahí, luego se toma su licencia en la película, ¿no? Porque todos los dinosaurios hay unas máquinas de matar, todas. Aparece el estegosaurio a comerse en el los herbívoros también. El brontosaurio también, y bueno, son herbívoro y herbívoro son más apacibles, ¿no? Pero están peleados pero bueno. con Kong. Sí, pero en aquella época todavía no se tenía tan claro qué dinosaurios eran carnívoros. Y, bueno, y quizá para el gran público no. Por eso de hecho, en Stegosaurio las púas que tiene en la cola son, en la película son flexibles. Cuando la mueve, cuando está abatido, se ven las puntas también moverse. Bueno, si no recuerdo mal, Cooper sí que dijo que quería hacer romper un poco la realidad, porque por ejemplo la de Mundo Perdido que hemos comentado en 1925, ahí sí que se rige la rajatabla. Pues los herbívoros se comportan de forma herbívora, ¿no? Y el tiranosaurio, el alosaurio en este caso, que es el Mundo Perdido, pues como un carnívoro. En esta no, en esta Cooper dijo, mira, me da igual. Aquí todo mata. Aquí a saco, queremos hacer un espectáculo, en ese sentido sí que podemos emparentarla mucho con la actual, un espectáculo de diversión, ¿no? Sí. Y de aventuras, puro y duro, y lo consiguió. Fue un éxito tremendo la película. Yo creo que estamos bastante de acuerdo con esta película y ponemos todo de pulgar para arriba. Sí. Pasamos a lo que hizo Peter Jackson unos años después, bueno, a principios del siglo XXI. Bueno, yo quiero decirle a los oyentes que no le hagan mucho caso a Marco y que si tienen la oportunidad que la vean, la película del 33. No, sí. Pues no, tú has dicho que no y yo tengo que llevarte la contraria. Siempre he dicho que no, al contrario, digo que hay que verla. O sea, si te interesa el cine, hay que verla. Vale. La del 33 hay que verla y además, eso, si tienes hora y media libre, te la ves. Sí, ¿no? Dime, Octavio. No, solo para concluir, quería mencionar que la película, como decía, fue un éxito total, que se fue repitiendo en consecutivas reposiciones que hicieron a lo largo de los años, ¿no? Y lo comentamos en el otro programa, pero una de las reposiciones más importantes para la historia del cine fue la de 1952, que hizo que se realizase después El monstruo de tiempos remotos y después Japón bajo el terror del monstruo. De hecho, fue tan el éxito que tuvo esta King Kong de 1933 que la RKO dijo, tenemos que hacer una secuela ya. Y creo que en 6-8 meses estaba El hijo de Kong. O sea, imaginaros la producción de una película en medio año. Velocidad. ¿Qué pasa? Porque la película es como es, aunque no está mal, no sé si la habéis visto. No, de todas maneras esa la apartamos para algún día que nos dediquemos a secuelas, la dejamos para... Sí, porque esa quiero verla. Está bien, está entretenidilla. Yo he visto imágenes con el gorila albino ahí. Sí, el hijo de Kong. Lo bueno que sale Denham y entonces el esto de continuidad está muy bien, ¿no? Claro. El capitán Engelhorn también sale. Esa la apartamos para futuros programas, la secuela. Igual que no nos vamos a meter con la que para muchos esa imagen que tiene Octavio infantil de Kong, para muchos es la versión de los 70, la de Jessica Lange, que estuvimos debatiendo si la metíamos en este programa, pero como tenemos vocación de seguir mucho tiempo con esto, esa la dejamos, la de Jessica Lange la dejamos para otro día porque no es tan remake, y nos vamos directamente a la del 2005, donde sí que ahí yo puedes llevarme la contraria porque esta sí que no se la aconsejo a nadie. Pero bueno, ahí va a haber pelea, ¿no? Sí, bueno, no sé vuestra opinión. A mí sí que me gustó. Pues decir, entonces sí va a haber pelea. Claro, va a haber pelea, a mí sí que me gustó. Es decir, tiene el problema de la duración, que hay Peter Jackson, hace un Peter Jackson. Pero bueno, vamos primero con la ficha y luego con... Pues la ficha... Los guantazos. Bueno, la ficha, el título es King Kong, exactamente el mismo, del año 2005. Duración... Pues nada más y nada menos que 187 minutos. Para contar exactamente lo mismo que la otra, tarda 87 minutos más. Pero lo cuenta, para mí lo cuenta mejor, es decir, profundiza más en los personajes, da un toque, una relación a la relación con Darrow. El guión de Peter Jackson, Franz Walsh, Philippa Boyens, de la historia de Marian C. Cooper. La música de James Newton Howard. Y en el reparto tenemos a Naomi Watts como Ann Darrow, Adrien Brody como Jack Driscoll, Jack Black, unos pocos papeles que me resulta aceptable, Jack Black, como Carl Denham. Y lo tenemos al Capitán Englehorn, que es Thomas Cressman. Sí, bueno, luego... Jamie Bell, que hace de marinero. De carne de cañón. Sí. Kyle Chandler, Bruce Buster. Andy, por destacar a alguien más, sí. A Andy Serkis, que hace de Kong. Y de Lampy, que para mí Lampy me encantó cuando llegan a la isla. Hay mosquitos e intenta matarlos con una metralleta. ¡Hay mosquitos! ¡La metralleta! ¡Ratatatata! Tío, que no hay que malgastar balas. ¡Un mosquito! Sí, pero es que cuando dice no hay que malgastar la munición, ve a otro y hace ¡pam! Y se lo cae con uno. Y dice, vale, no lo malgasto. El personaje mola un montón, ¿eh? Cuando ves la huella allí en el acantilado, dice, ya sé qué criatura de la que nos enfrentamos. Se quedan todos ahí. Ostras, sí, sabe más que nadie. El abominable hombre de las nieves. Facepalm. Ahí está. Es un genio de personaje. Y otra cosa, Naomi Watts en esta película para mí era todo el tiempo Nicole Kidman. O sea, es que la estaba viendo todo el tiempo y era Nicole Kidman. Sí. No sé si es que lo, no lo sé. Para mí es que fuera Nicole Kidman de menos presupuesto o algo así. Sí, la marca blanca de Nicole Kidman. Sí, la marca blanca de Nicole Kidman. Sí. Aún así lo hace muy bien el papel. Y no, además, no, sí, lo hace muy bien. Sí, sí. Y además creo que porque tenía la intención de que la Andarro original, Frey White, hiciera un cameo. Uh-huh. Y la Frey White se reunió con Naomi Watts y estuvieron hablando y no sé qué pasó. Rata dijo que al final rechazó el cameo porque estaba muy mayor, porque no quería, pero dijo que Naomi Watts iba a ser la mejor Andarrow, que el papel quedaba en las mejores manos posibles. Luego Frey White tampoco vio su papel porque creo que murió poco antes del rodaje de la película. Sí, ahí Spielberg se le adelantó un poco, porque recuerdo una foto que sí que se llevó a Fey al rodaje de Jurassic Park, sí, para ver la escena del tiranosaurio cuando se escapa y ataca a Jeeves, y sale una foto ahí en el estudio y Fey mirando el tiranosaurio y tal, y se le adelantó, sí, a Spielberg. O a lo mejor quiso copiarle a Peter Jackson, que también puede ser. Peter Jackson siempre ha sido un poco wannabe Spielberg. Sí. Sí. Uno de tantos, sí. Pero haciendo, sí, que sus películas duren mucho más. Porque sí, para que hacer una película de 2 horas, podía hacer la de 3. Claro. Y para que hacer una película de 3 horas, podía hacer 3 películas de 3 horas. De 3 horas. Es que sinónimo de Peter Jackson es exceso. Sí, es, sí, eso, sí, sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que es una cosa que lastra su cine. Sí. Que las películas están muy bien, pero están muy bien 1-2 horas. Pero a partir de las 2 horas y media de película, cansan. Imagino que depende de con quién hables. Porque, no sé, por ejemplo, Brain Dead. Para mí es exceso puro. A ver, Brindad es un Peter Jackson, pero Señor de los Anillos. Y... Sí, pero está la huella ahí de lo doy todo y más. O sea, tuve el Brindad y ya... Pero es que es una película para eso. Definitiva de zombies. Definitiva, me refiero en el sistema, sí, de violencia gráfica, sí, y sanguinolenta. Tú ves eso y es como una vacuna. Pero es que cualquier cosa en Brindad después, ya no te afecta. En Brindad yo te lo acepto. En un Hobbit no te lo acepto. Yo creo que aquí el problema es que en esta película, por centrarlo en el King Kong, es que venía demasiado crecido del mega super éxito de la trilogía del Señor de los Anillos, y aquí no tenía un productor que le pusiera riendas. Y a muchos directores, yo creo que Jackson es uno de ellos, necesitan un productor que le diga no. Porque yo, uno de los grandes problemas... Yo recuerdo en su momento... Yo no la terminé de ver, la había quitado, no me acordaba ni por qué. Cuando dijimos de hacer el programa, dije, bueno, pues ahora tendré que verla, no hay más remedio. Y esta vez me acordé exactamente del momento que la quité, pero es que estaba viéndola en el ordenador y mirando la barrita de duración. A la isla llegan cuando llevan justo 1 hora de película. Sí. Y es que hasta ese momento no pasa nada. Bueno, o sea, realmente no ocurre nada. Pero hasta ese momento es para presentar personajes, para que tú conozcas a todos. Todo lo que en la anterior... Se lo saltan porque van directamente a la acción, pero, porque tienen prisa. Pero es que tampoco te los presentan. O sea, tampoco te importan los personajes. Bueno, te importarán a ti, que eres un desagradable. Eso también, yo que claro, muerto por dentro. Pero yo no le cogí cariño a ningún personaje. O sea, de hecho me daban bastante igual. Casi iba yo con los bichos. ¡Mátalo! ¡Ese! Bueno, a mí el de Anne sí que me gustó. Sí. Y a mí me gustó que me contaran su historia de en el teatro y esa pobreza y... Yo, para mí sobra más la parte final, el exceso, quiero decir, el exceso de alargar la parte final que la del principio. Cada vez que al principio, para presentar personajes, está para mí de lujo. El ver todo el origen de Anne, a qué se dedicaba antes. Eso es. Que de pronto se encuentra sin trabajo. Pero que es una película de aventuras, por amor de Dios. Pero es que a lo mejor es la cuestión, porque hay un momento en la propia película que cuando están leyendo El corazón de las tinieblas, que le pregunta es, no es una novela de aventura, ¿verdad? Y claro, dice el capitán, no lo es. Para claro. Peter ya solo enfocó de otra forma. Exactamente. Por eso para que mí puede haber sido error. Fallido para algunos, no te digo que no. Para mí es muy fallido, claro, o sea, me aburrí muchísimo con esto. Es que lo digo, para mí, esta no es una película de aventuras. Esta, la aventura del rodaje de la película, es un MacGuffin para contarte la historia de amor entre Kong y Anne. Y la película, a partir de... lo estás arreglando, me parece muy rubio eso. A partir de la 1:20 de película, 1:30, toda la película es la relación de cómo se conocen, cómo empiezan a entablar amistad, cómo ganan confianza, cómo se relacionan. Y luego cuando Kong se despierta, incluso cómo va a buscar a ella para ir, porque quiere estar con ella, es el único que conoce. Y la otra también, cómo le protege, cómo se encariñan. Te cuenta toda la historia de la relación entre ellos. Lo de la aventura es algo que viene pues al principio para intentar enganchar, homenaje a Kong clásico. Quizá Peter Jackson lo que quiso potenciar totalmente era la frase de La Bella y la Bestia. Sí, sí, pero claro, estamos hablando de un gorila de... ¿Cuántas toneladas tenía este? Este eran 19. De 19 toneladas con una muchachuela de 50 kilos. O sea, eso en el 33 como concepto así... pegaba, pero si le das ese tono realista, a mí me tira para atrás. Porque no... no, a ver, en el primer momento que la coge, cuando él huye con ella en la mano y sube a la montaña y empieza a darse golpes de pecho y con la otra mano hace así, que es un movimiento característico de los gorilas cuando tienen algo en la mano, que hace unos movimientos así oscilantes, se rompe el cuello en el primer movimiento y muere. Claro, eso está claro. El problema es cuando le das realismo a una cosa tan extremadamente fantástica, eso es. Es que a mí me saca completamente. De ahí que haya dicho antes que para mí el cine de exceso de Peter Jackson es algo en su contra. Porque al querer mostrar tanto y al quererte alargar tanto las tomas, llega un momento que se te hacen totalmente inverosímiles. En la versión del 33 hay muchas cosas obviadas o que no se muestran muy claramente, las aceptan más fácilmente que en esta que te, cuando te lo explican todo con pelos y señales, que no te dejan nada a la imaginación, el crítico que hay en ti está a la que salta. Porque en cuanto veas una cosa que te rompe esa credibilidad, no sé. te pones en contra. A mí la película sí me gusta y la relación, como decía José, a mí sí que me gusta. No sé si definirla como amor o amistad profunda. Sí, más bien amistad profunda. Es, y recuerdo un poco el rollo con lo que se asesoró el Andy Serkis también, lo de Gorilas en la Niebla, la relación esa con... Uh-huh. Eso de respeto profundo, ¿no? Y con, por una vez hay un opuesto que lo trata como uno más, ¿no? O sea, tiene claro. una cosa ahí... No sé. Es prácticamente sí la primera persona que lo trata como... por así decirlo, como un igual. Como a un igual, que de verdad... Le cuida, que no le ataca, que no le ataca. Exactamente. Entonces, todo empieza por el tema que cuando le para los pies, que dice, basta, sí. Y se queda así, un momento, claro. ¿Qué está pasando? Sí. Y yo entiendo a la gente que dice que no le gusta por el exceso de metraje, porque es normal, son 3 horas, se puede hacer pesada, y si hay cosas que no entran, son un obstáculo ya, y es ya en contra, yo no entiendo. A mí cuando veo la pasión que pone Peter Jackson por reproducir esos pasajes y ese esmero que pone y tal... Digamos que se lo perdono. A lo mejor ya digo, me puede la subjetividad seguramente, pero se lo perdono. Lo que no me gusta tanto son, aunque digo que me gusta el exceso de Peter Jackson, pero aquí hay momentos que digo, aquí has patinado, aquí has patinado. Y, por ejemplo, la estampida de los prontosaurios... Sí, está con esa en la mente mientras hablabas. Está bien, porque empieza bien eso. Aunque ya ves venir ahí si los velociratos, esto, que no son velociratos, son especies, luego hablaremos de ese concepto, pero dices, ostras, un poco a lo loco, ¿no? Pero hay un momento, ya cuando acaba... que es cuando dispara este para atrás, el Baxter, y que estás viendo, y de repente, y digo, estoy viendo una comedia, porque los planos empiezan a haber hecho sonido, que parece una película de un dibujo de la Warner, ahí, atropellándose. A mí me recuerda a la famosa escena de los autos de policía chocando otra vez, en los Blue Brothers. Exacto, rollo así, rollo así. Claro, de absurdo por absurdo. Aquí me pierde. Y el otro momento, no sé si se puede decir... De aquí, el que está aquí ya ha visto la película o sabe lo que se ve. El momento de los 3 carnosaurios estos, uh-huh. que son Bastatosaurus Rex, sí. ¿no? Que empiezan ahí, vale, estás peleando con los 3 y dices, vale, 3, se nota que tú has querido hacer más. Pero el momento ya que se caen por el acantilado y empieza con el baile de las lianas y se queda enganchado a la mandíbula y dices, ostras, tío, no puede ser, es demasiado todo. Que el bicho esté colgando de las lianas y en vez de preocuparse por intentar caer, esté viendo a la chica y diga, ay, yo quiero solo comérmela, ay. Sí. Queda demasiado. Y de momento es comedia, pura. Pasa la barrera. Y yo creo que, haciendo un poco de retrospectiva de la historia de la película, todo empezó, bueno, en la película de 33, hemos dicho que fue una de las más influyentes de la historia del cine. Ray Harryhausen, que luego acogió el tema del stop motion, siempre la ha nombrado como su experiencia personal vital para que luego se decidiese dedicarse al mundo del cine. Ishiro Honda, que lo mencionamos también, Eiji Tsuburaya y Peter Jackson, con el paso del tiempo también, ¿no? Entonces toda su vida había querido hacer eso, y desde bien pequeño, desde 8 o 10 años, también había hecho su versión casera y tal. Y de hecho empezó a desarrollar una versión de King Kong de tono mucho más ligero, ¿no? De mucho tono más de aventura, rozando un poco la comedia. ¿Peter Jackson haciendo aventura? Sí, sí. No me lo creo. Pues, ¿algo que no sea épica y exceso? Sí, sí, sí. Era y de hecho Jack Driscoll era un piloto de la Primera Guerra Mundial, era un poco, encontraban unas reliquias, ¿no? Y se embarcaban en un viaje hacia la Isla Calavera. Y en esa secuencia, o sea, en esa versión, ya estaba la secuencia de la estampida de los prontosaurios y contra los 3 carnotaurus, en este caso eran 3 carnotaurus. Que si os recordáis, esta que parece un tiranosaurio, porque tiene como 2 protuberancias aquí, que luego salía la de dinosaurio de Disney. Bueno, digamos que esos excesos estaban en la versión cómica, ¿no? Que ahí, digamos que podrían haber cuadrado más. Eso al final no se realizó, y hasta que la petó Peter Jackson con lo de Señor de los Anillos, y la Universal dijo, oye, esa versión que querías hacer de King Kong no va a ser tan mala idea, ¿no? Y dijo, vale. Y entonces rescató esa secuencia. Entonces desentonan, por lo menos esas clausuras de secuencia, que es ya la orgía total, y de repente te meten eso y dices, ostras, para mí es un frenazo, y dices, ostras, pues eso empaña un poco. Yo tengo problemas... tengo muchos problemas con la película, ya digo que no entré en ella y cuando te sacan, y es la segunda vez, porque la primera la quité justo cuando llegaron a la isla porque ya no aguantaba más, y en esta que aguanté hasta el final, pero cuando empezaba todo eso, ese no tenían un personaje con la cantidad de oficios que podía tener el protagonista, el personaje que hace Adrian Brody, que sea un escritor y en la escena de la liana un escritor poquita cosa lleve, de una mano se coja la liana con la chica colgada del hombro, pero, y se aguanten con una mano los escritores. ¿Qué pasa? Perdona, pero ¿no te has fijado bien en los pectorales y abdominales que luce el escritor dentro del barco antes de llegar a la isla? A ver, tú coges a Arnold Schwarzenegger en su mejor momento y seguramente no pueda hacer eso. Con que Adrian Brody, que es poquita cosa ya de por sí. El pianista. El pianista. Cuando, es lo que digo, si tú lo haces en una película como la nueva, la de Kong, que es pura aventura, donde puedes tener más sensación de credulidad, más suspensión de credulidad, pero aquí lo quiere hacer todo tan realista que esas barbaridades, o cuando llega el actor, que es un actor, es también colgada la liana, qué obsesión con las lianas de Peter Jackson, con la Thompson en una mano disparando y dando solo a los bichos, no le da a ningún marinero cuando no ha disparado en su vida. Dices, sí, bueno, y el marinero jovencillo, el Jimmy, creo que, con la metralleta disparándole a los bichos, a Brody, sí, y no dándole ni una bala a él. Ya, vamos. Eso es flipante, el tío. Bueno, se te atrevió diciendo que yo sé disparar. El niño, que yo sé disparar. Del cine, decía, anda, ya, me voy a mi casa, venga. El problema de esta película es que de pronto alterna mucho entre tonos. Pásase de una escena a otra, de un segundo a otro, una película seria. A ser una aventura pool con todos los excesos y con toda la comedia. Luego a ser una comedia. Luego otra vez vuelve a ser una película seria. Eso es por echarlo todo al asador. Claro, exactamente. Quería contar todo, quería contar su película seria con la amistad entre Kong y la otra. Su película de aventuras con los habitantes. Su comedia con sus excesos y con los brontosaurios. Mira, a lo mejor es que quienes le produjeron la película dijeron. No, eso, yo creo que mejor animaron. En ese momento, ¿sí? los que produjeron decir, yo quiero ganar tanto dinero como. Por eso digo, que echa tú todas las ideas que tengas, sin freno. Sí, claro, y ese es el problema, que no tiene freno. De todas maneras, a mí, lo primero que se me hizo muy doloroso de la película es. Se da por el minuto 20, que todavía no han subido ni al barco. Que es cuando llega Andarro al barco, empieza a ponerte una música épica, te coge la cámara a los pies y cuando pone el primer pie en la pasarela te sube la música como si hubiera pasado algo. Dice, si solo ha puesto el pie en la pasarela. Vale, pero tú sabes, comienza la aventura. A mí ese momento sí que me gusta. A mí me todo lo que va a venir ahora, o sea, este viaje que acabas de dar el primer paso que te va a cambiar la vida. Eso es el paso, sí que me moló, el viaje del héroe, el paso del umbral. Exactamente, tú ahí juegas con que tú ya sabes a dónde vas. Tú a través de la película sabiendo que se van a encontrar. Y ese paso es muy importante. Pero a mí cinematográficamente me parece un exceso brutal. Y no. Bueno, sin embargo, las cosas que sí que me gustan es la parte homenaje al clásico, que tiene sobre todo dos muy obvias, que es en la presentación de Kong, cuando Kong está atado, sí. Y tiene unos bailarines haciendo exactamente la misma danza de la película original, con la misma música de la banda sonora original, me parece maravilloso. Y luego la escena que graban en el barco, que están grabando la escena de la película original del barco. Eso tiene su sentido, eso tiene su sentido porque el guión, cuando comienza la aventura, van al barco y el Adrian Brody le da el guión. Toma, el guión. Son 15 páginas. Esas 15 páginas, ese guión, es el guión de la película original que Peter Jackson lo compró en una subasta. Entonces, sí, tú lo ves ahí, el guión original. Entonces, lo que están rodando es el guión original de la película del 33. Por eso que luego las conversaciones sean las mismas de la película, el baile es el de la película. Porque lo que están grabando, la película que va a grabar Carter James, King Kong. No, pues ya te digo que para mí esas dos cosas me parecen muy buenas, pero la película para nada. Pero bueno, veo que soy el único. No, vosotros estáis muy a favor de la película. No. A ver, yo la recordaba, yo la he visto dos veces en el cine y para realizar el programa y la recordaba mucho peor de este segundo visionado. Me ha entretenido algo más, sigue teniendo las carencias de las que hemos hablado para mí. ¿Recomendable? Pues en este caso yo creo que más que incluso que la del 33, de que va a depender del gusto del espectador. O te va a gustar o la vas a aborrecer. Cosa de la del 33 es, si te gusta el cine, tienes que verla. Esta es, si te gusta King Kong Peter Jackson, tienes que verla. Si no, mejor no lo intentes porque ¿Llegasteis a ver la versión extendida de la película? Son las 3 horas 20 la que he visto, sí, yo. Esa. Sí, me llama mucho la atención la secuencia de la barca, que no, uh-huh, no se incluyó finalmente. O sea, es redundante, no aporta nada nuevo, pero el nivel de producción que adquirieron para esa secuencia y luego tener que eliminarla tuvo que ser un sacrificio fuerte, sí, porque yo creo que con esa secuencia se puede realizar otra película aparte totalmente, porque creo que son, no sé, 10 o 15 minutos, no lo recuerdo bien, ajá, pero hay efectos especiales a mansalva, sí, sí, sí, y un trabajo de estudio importante. Y, bueno, y de rodaje, que no veas. Para ahora, a nivel de efectos especiales, la película es una maravilla. Todos los planos de Kong están geniales. Y además, uh-huh, la expresión facial, Andy Serkis, la captura de movimiento, el Kong saltando, bailando por la selva, peleándose, va genial. Pero hay otras escenas que yo creo que no les llegó el presupuesto, que se gastaban demasiado en algunas cosas, porque los brontosaurios eran como de goma. Exactamente, es decir, sí, los brontosaurios se ven mucho como que era CGI, como que el presupuesto se dejaba en otras escenas. ¿Tú veías cómo corrían, cómo se chocaban? Malísima, claro, el efecto, o he envejecido muy mal, pero no, yo creo que simplemente era mala, porque Adrian Brody está corriendo y hay cosas alrededor, pero sí, pero que no están ahí, o sí, sea, exactamente, es muy obvio que el, no están, exactamente, ahí. El momento que están corriendo y están pasando por debajo de las piernas, dices, es que se nota mucho que no están ahí, es que solo le falta, como en los videojuegos malos, atravesar la pierna, o sea, es lo único que le falta. Es que yo creo que los efectos digitales, salvo casos excepcionales como por ejemplo Jurassic Park, que hemos comentado que sí que hay un esfuerzo de ponerte, de mezclarte animatrónico y de mezclarte digital para planos largos, pero enseguida te cortan, que te muestran lo justo y tu imaginación se encarga de unir los cabos sueltos. Actualmente desde hace unos 20 años hay un abuso de los efectos especiales digital tremendo, y los efectos digitales para mí tienen una fecha de caducidad mucho mayor que otros efectos, sí, más, sí, lo que más. Entonces digamos que evoluciona exponencialmente, entonces enseguida como va la industria, cuando ves una película de 2005, que estamos hablando de 12 años, puede no parecer mucho, pero en esto sí. En su momento la viste en el cine y dices, pues yo no recuerdo que me llamase la atención por los malos efectos especiales, pero la ves ahora y sí que te puedes entonar, sí, por eso, porque abusaron tanto en ese momento, sí, que enseguida se anquilosa y se queda atrás. Es que los buenos directores, cuando se enfrentan a efectos especiales, saben cuándo cortar. O sea, es lo más difícil en el cine, pero el cortar justo antes de que cante. Sí, sí. Bueno, Peter ya no sabe cuándo cortar, no, y encima es que en este caso eran a plena luz del día. Entonces, claro, porque todo el mundo sabe que cuando ocurren tantas escenas de efectos especiales van a oscuras porque se nota menos el CGI. Sí, sí, sí. También, a lo y mejor, en este caso quizás, es toda la luz del día. Sí. Quizás, por lo que recuerdo, Peter Jackson me mencionó varias ocasiones que no le gustaba nada la versión del 76, ¿no? Sí. Que no aparecían dinosaurios, sí, salvo la serpiente esta. Y si no recuerdo mal, una gran parte de las secuencias de King Kong en Isla Calavera del 76 son de noche, son nocturnas, con, sí, una bruma ahí también. Pues a lo mejor dijo, pues voy a hacer una versión totalmente opuesta, voy a hacer, claro, diurna, con todos los dinosaurios que se quedaron atrás en la otra versión. Yo mencionar que lo de los dinosaurios me llama un poco la atención, los animales prehistóricos de esta película, porque intentaron hacer una especie de evolución imaginaria de cómo hubiera sido si los animales hubieran seguido, en este caso, evolucionando, ¿no? Evolucionando. Se hubieran quedado 65 millones de años atrás, fue cuando se extinguieron los dinosaurios, pero ¿qué hubiera pasado en una isla si hubieran seguido evolucionando un poco? La evolución es muy, muy tenue, ¿no? Pero sí que los tiranosaurios, por eso tienen un nombre diferente, son Bastatosaurus rex, y tienen algunas, pues eso, las extremidades le van cambiando. Hay un momento en una escena eliminada que también sale un ceratópsido, que son como los triceratos, pero también tiene los, sí, cuernos diferentes, ¿no? Sí. Como si hubieran seguido evolucionando. También salen los murciélagos estos al final, que esas criaturas no existen, son personas como unas deformaciones genéticas. Que en la nueva versión de esta de 2017 también me llamó la atención que salen unos pterosaurios. Sí. Que no son estereosaurios tal cual. Es como una evolución. Exacto. Eso me gusta. O sea, que la Isla Calavera sea no sean los dinosaurios clásicos, sino que han seguido evolucionando igual que el resto de... Pero han evolucionado de una forma diferente. Eso me parece interesante como concepto. Tengo aquí una lista de anécdotas que habéis apuntado ahí a lo loco. Si queréis meter a cosas ahora, es el momento, antes de que pasemos a lo actual. Si tenéis algo más que comentar, dale. Yo una que siempre me hace mucha gracia, que es cuando están en la bodega del barco, que meten ahí a Driscoll, ¿no? Que es el guionista, sí, y tal. Hay un montón de jaulas de animales, no sé si os acordáis. Sí, que son los, sí, los sí, que a él lo meten en la jaula de un león, si no. Sí, sí, o un tigre, no recuerdo, pero bueno, que está allí. Y en un momento muy fugaz, si te fijas, está la jaula, está vacía, pero pone monorrata de Sumatra. Monrata de Sumatra, si os acordáis, es el animal de Brain Dead que raptan precisamente en Isla de la Calavera, porque cuando empieza Brain Dead dice Isla de la Calavera, Nueva Zelanda, y cogen el Monrata de Sumatra, que luego muerde a la madre, de tu madre se ha comido mi perro, y desencadena todo el caos zombie, ¿no? Entonces siempre me hace mucha gracia, ¿no? Porque es un guiño a su propio cine, pero a la vez, como decirte, de alguna forma que todo circula en el mismo universo, ¿no? King Kong y el Monrata de Brain Dead, no sé, me parece una pequeña... No sé, siempre me hace gracia cuando lo veo. Yo buscando información, buscando información me encontré con que la... Porque nos llamó mucho la atención. Mi pareja decía, Miriam decía, la puerta gigantesca que tiene en la versión del 33, decía, pero ¿por aquí han hecho esa puerta tan gigantesca que cabe perfectamente King Kong si lo que quieren es mantenerlo en el interior de la isla? Pues me encontré que esa puerta luego fue utilizada posteriormente... Y anteriormente había sido utilizada en Rey de Reyes, en la versión, si no me equivoco ahora, porque hablo de memoria, del 29, creo. Sí, claro. O sea que es una... Encima la puerta tiene historia. Luego leí que se había quemado en un incendio que hubo en el estudio, junto con la muralla, creo, y, no, eso, y todo el edificio de... Se quemó para hacer el principio El viento se llevó. Eso es, perdón, la escena de todo del incendio. El decorado de King Kong se quemó para lo que el viento se llevó. Además, en la versión de 2005... Es un mural, una muralla entera gigantesca y abajo caben las personas, pueden entrar y salir. otra curiosidad, en la versión del 33, Isla Calavera, ¿dónde ven la calavera? Porque cuando llegan aquí hay un plano, no sé si es porque mi versión que yo vi no estaba muy definida. No, se parece una calavera. No parecía una calavera, yo miraba y miraba y ¿dónde está la calavera? Pues, yo juraría que sí, pero ya no. No, la del 33, la que vi yo tampoco, era una isla. Al barco, o sea, cuando llegan nada más a la isla que se ve la rumba y la música. Sí, que es una única escena que dicen, ya, ahí está, Isla Calavera, ahí se ve el plano. Digo, pero cuando saca Denham el mapa, esto es el mapa de Nueva Isla, es una isla normal, sí, que tiene una pequeña península, y dice, vamos a ver, como un estrecho, creo, ¿no? Que tenía que pasar el barco por ahí. Exactamente, y llegan a la península donde estaba el muro. Uh-huh. Entonces, aquí vamos a bajar. Bueno, aquí en la versión del 2017 la llaman Isla Calavera y la única vez que se ve como calavera es si la ves desde el espacio. Sí. O sea, que a ver cómo narices le han puesto ese nombre. Que una isla que era secreta. Cuando es la primera vez que se ve. Porque se supone que la isla, que el nombre se lo pone el John Goodman, que es decir, cuando saca la foto, se ponemos de juicio, es Nueva Isla, la llamo Isla Calavera. Vale. Sí, pero ahí entonces, bueno, estamos divagando por divagar. Sí. Hay un momento del otro personaje, el John C. Reilly, cuando dicen, ¿cómo se llaman estos bichos? Y dicen, bichos... Sí. No. Calavera. Y claro, cómo van a coincidir uno que ha estado tan separado por varios motivos del otro, ¿no? Pero bueno, da igual. Claro. Bueno, por acabar con la de 2005, yo me he llamado, una cosa que me ha llamado la atención, porque Peter Jackson se empeñó tanto en que tanto homenaje... Que la propia cámara que utiliza el Jack Black, el Car Denham de la 2005, no es la misma cámara, pero es el mismo modelo que utilizaba el Car Denham del 33. Sí. Buscó ahí para que fuera una réplica lo más exacta posible. Sí, una cosa se le puede agradecer a Peter Jackson es ese amor que se nota, que destila la película por lo de la cámara es importante porque realmente no hemos dicho una sinopsis propia de la película. La película es el típico cine dentro del cine, metacine. Uh-huh. Es Car Denham que quiere grabar una película de acción de mono, una bestia salvaje. Y le obligan a meter a la. Y le obligan a meter. A entonces mujer. Él va a la isla desconocida para grabar escenas nuevas con bichos nuevos y quiere grabar una película que se base en eso, en meter a la chica en problemas y grabar cómo se desarrolla. Uh-huh. Esa es su película. Uh-huh. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas. Bueno, no hemos hablado de la gran moraleja que tienen estas películas. Que la codicia del ser humano de llegar, yo creo que es una crítica total al capitalismo y el llegar a arrasar, cojo lo que quiero como si me perteneciera, no me preocupo de nada, ni de los indígenas, ni de la criatura. Es una cosa para hacer dinero, la quiero, me la llevo, la exploto. Sí, la expolio. Claro, es que para mí esta película claramente el villano son los humanos, es el hombre, es el que buscando todo quiere. Llega a la isla porque se empeña en ir ahí. Uh-huh. Coge lo más valioso de la isla y lo saca para hacer negocio. Y además es de las pocas películas de monstruo donde el monstruo en sí no es hostil, es neutral. Es claro. Naturaleza. En la del 33 aún es hostil porque a donde va se pelea. En la del 33 a los nativos les da pal pelo. Claro que sí, en la del 33 Kong aún es hostil porque se pelea con todo el mundo, solamente busca la violencia. Pero ¿cómo se habrá criado esa criaturita? Eso sí, ¿verdad? Con odio solo. No ha tenido amor de madre. Claro. Claro, pero la de 2005 no. Tú ves que no es hostil, solamente es un gorila gigante que vive en la isla y se dedica a sobrevivir. Sí, la de 2005 está totalmente potenciada. Claro. Igual que la del 2005 para mí es la historia de amor de Anne hacia Kong más que de Kong hacia Anne. No amor Wreckard, ¿no? Digamos, sino ese empatiza, empatía. Sí. Han empatiza un... mucho con la criatura y se preocupa mucho por él, y es ella la que hace el acercamiento cuando le hace los malabares y descubre que es lo que le gusta y luego le frena. En esa escena para mí es un aplauso para el personaje de Andarro, donde Demuertner hay una valentía de tengo un bicho gigante de 8 metros encima delante mía. ¿Qué hago? Claro. Voy a hacer vodevil. Voy a pegar salto. Voy a para detenerlo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Claro. Y cuando, al borde de un barranco. Exactamente, al borde de un barranco y empieza a. Y yo, cuando veo los mortales que pega cayendo para hacer la caída, digo, que eso es roca. Y cuando él empieza. Eso es roca niña. Que como. Cuando le empieza a empujar con el dedo, ¿qué? Que estás diciendo, madre mía, ¿cómo va a acabar esto? Sí, sí, sí. Hasta que la otra de pronto, ¡basta! Niño, que es un gorila gigante. Que hace explotándole cara, que como se empade. Sí, bueno, yo. Para concluir mis anécdotas. Mencionar el tema de que, por ejemplo, la de 33, era Maria C. Cooper y Sochak. Hay un momento que están como pilotos de los aviones que se encargan de finiquitar a Kong. Pues Peter Jackson también está en el avión que se encarga de derribar a Kong. Y luego siempre me llamó mucho la atención el tema de la banda sonora, ¿no? Porque si lo recordáis, Peter Jackson trabajó mucho con. Bueno, trabajó principalmente con Howard Shore en la del Señor de los Anillos, ¿no? Que hizo ahí un trabajo excepcional. Una maestría ahí, sí. Casi una ópera, ¿no? De 12 horas. Y bueno, de hecho empezó a trabajar con él en la banda sonora de King Kong, pero no sabemos qué pasó ahí. Llegó un momento que cortaron, no sé por qué, no se entendieron, y lo reemplazó James Newton Howard. Pero llama la atención que cuando estamos viendo lo que ha mencionado Marco, de la recreación del número musical de la isla, que salen los isleños ahí y tal, vemos a Howard Shore dirigiendo la orquesta, que es el compositor que no hizo la banda sonora de King Kong. Entonces es un poco ahí contradictorio. Oye, a lo mejor eso lo rodaron cuando todavía estaba trabajando. Claro, claro. Seguro que es por eso, pero que dices. O a lo mejor simplemente son amigos y tenía otro proyecto, otra película que ya estaba firmada, y dicho, mira, es que tengo que grabar esta. Ah, claro, cosas de incompatibilidades de trabajo. Seguramente a Peter Jackson se la largó el rodaje. Seguro. Sí, exactamente. Yo creo que sea algo de eso, de pronto, uy, que el rodaje va a durar hasta tal fecha, pues lo siento, chicos, pero yo tengo ya que hacer esta y esta banda sonora, no me da tiempo. Bueno, no te preocupes, te saco luego la película dirigiendo y llamo a... Para callar los rumores de que nos hemos peleado. Exactamente. Y bueno, una última anécdota es... No sé si conocéis a Bob Barnes. Bob Barnes es el... Había una serie en los años 70 que se llamaba Los Cazafantasmas. Ajá. ¿Cazafantasmas? Algo he oído. Sí, habían dos tipos, que eran como dos detectives que tenían ahí un de esos de eliminadores de fantasmas, muy rollo barato de producción televisiva de bajo coste. Y les acompañaba un gorila, ¿no? Que era Tracy. Bueno, pues realmente era un tío disfrazado, que era Bob Barnes. Pues Bob Barnes este es un coleccionista de objetos de cine de primera. O sea, en su casa tiene, de hecho, no sé si todos los artefactos y todas las recreaciones de Alien, de varias películas, de 3 o 4. Y cuando tienen que hacer eventos, los de la Fox van a su casa con camiones, se los piden prestados, hacen la exposición, lo que sea, y luego se lo devuelven. Pues también tiene el esqueleto de King Kong del 33, tiene ahí. Es un ¿El fanático. Armazón de metal? Sí, el armazón de metal. Es un fanático de King Kong. Ah, mira, ahora que decimos eso, leí que el King Kong se hizo, era un armazón de metal revestido con, no sé si era algodón o lana, y la piel y látex, y la piel eran piel de oso. De conejo. De conejo, creo yo que era. Pues yo he leído de conejo también. Sí. Yo he leído de conejo. He quedado anulado por completo. Pues bueno, Peter Jackson también conocía a Bob Barnes y sabía de su pasión por King Kong, ¿no? Y cuando en su versión de 2005 King Kong se escapa. Uh-huh. Me ha salido el título de otra película. Sí. Cuando King Kong se escapa del auditorio. Nada más llegar a rompe la platea y aparece en la calle. Sí. Pues hay un matrimonio allí que se quedan así mirando los sorprendidos. Mm-hmm. Y son Bob Barnes y Cathy Barnes, su mujer, ¿no? Cómo se disfrutan estas cosas cuando saben lo que están haciendo y quiénes son. De cameos y cosas de curiosidades. Bueno, yo también voy a decir que antes has dicho que salieron Ernest B. Shotgun, Cooper, Jackson matando con las metralletas, y yo digo que no, King Kong no murió por las metralletas. Nah. No, fue la belleza la que lo mató. Diga que fue la belleza. Exactamente. ¿Qué le mató? ¿Las metralletas? No. Fue la belleza. Sí, que Jackson es espeso hasta en ese final. Que alarga el final original poniendo fotos de los soldados. Sí. Demasiado, eso es lo que me refería al principio, que alargar la parte final para mí es lo que mata a la película, porque a la bestia. Todo el mundo sabemos qué va a pasar y no me hace falta una escena de 20 minutos con los aviones y las miraditas entre Anne y la escena de 10 minutos de paseando por la nieve, también te sobraba patinando en la nieve. Cita romántica que no habrá visto la nieve en su vida porque viene de una isla del sur del Pacífico. Pero se tira alegremente un lago helado y hace... Y casi un... le falta hacer una mariposa en la nieve. Y un hielo del lago que resiste las... ¿Cuántos kilos eran? De 1700... No, perdón, 19 toneladas. 19 toneladas. 900 kilos. Ahí, ahí. No, aguanta. 19.000 kilos. No, 1900. Una tonelada son 1000 kilos. Pues sí, son 19 toneladas, 19.000. Ah, vale, sí, perdón. Las matemáticas son las matemáticas. Sí, el hielo de Manhattan. Ese hielo era muy grande. El hielo de Manhattan es el hielo de Manhattan. Llegaba hasta el núcleo. Bueno, entonces que dejamos ya a Peter Jackson atrás y comentamos un poquito Kong. No, en principio no íbamos a tratar en el programa, pero creo que hemos flipado todos tanto, sí, que no nos ha quedado. Sí, ha sido al final una exigencia casi de parte del equipo. Porque... porque yo no... Marcos no quería, pero es que no lo, vosotros no lo conocéis, pero Marcos es muy malo. Es un cerebro maligno. Yo soy el villano. Es el villano, sí, del podcast. Lo que pasa es que como no tengo personalidad, me dejo convencer de lo que sea. Pues la verdad es que yo creo que hemos flipado todos con la película, ¿no? Sí. Básicamente, yo creo que el concepto es flipar. Es flipar, ¿no? Sí. Yo digo que muchismo. ¿Qué virtudes le veis en comparación a todas? A los clásicos. Es una aventura pulpo entera, es todo el rato aventura, que ocurran cosas, de suspender la credibilidad. Entra a la sala. Suspender la credulidad, esto. Suspensión de la credulidad. Exactamente. Y disfrutar. Pero es todo momento tan conges increíbles para flipar. La historia está todo el rato avanzando, ocurriendo cositas. Los personajes. Digo, para mí los personajes son como clichés, pero que funcionan lo suficiente como para que te gusten todos. Sí, para mí es un no sé si lo dijimos también cuando hablamos de Godzilla, me vuelvo a expresar igual, un puzzle que encaja todo muy bien. Todos los personajes, las escenas y los efectos, el guión, me pareció tremendamente bien construido. Lo justo para disfrutar, como está diciendo Josán, sin excesos, y una película que sales encantadísimo del cine. Claro. Y los monstruos, el diseño de los monstruos también está genial. Bueno, ahí yo, si tengo que ponerle una pequeña pega, es a los villanos, los monstruos villanos, por decirlo así, no los monstruos que están ahí y matan porque están ahí, sino a, digamos, los malos de la película. El diseño me parece un poco genérico, no voy a entrar en detalle porque... pero me parece un poco demasiado genérico. A mí sí que me gustó, y además luego como se ven, la pelea funciona perfectamente, el diseño es perfecto para enfrentarse a Kong. Sí, eso sí. Y luego, o sea, teniendo en cuenta que el propio director dijo que no quería dinosaurios, dijo, yo dinosaurios no quiero, tengo Jurassic World. Si queréis dinosaurios, ir a ver Jurassic World. Es que... aquí venimos a ver monstruos gigantes. Es que te han reconstruido las películas de Kong sin mostrarte lo mismo una vez más. Claro. O sea, es que eso para mí, ese es el mayor acierto. He ido a ver Kong sin volver a ver Kong. Claro. Me han mostrado algo nuevo que he disfrutado, que es igual, no, sí, pero no. Porque te lo han hecho de forma diferente y con unos efectos diferentes, y con un final, bueno, mucho más diferente, claro. Sí. A mí, de lo que menos me gustó, voy a empezar por lo que menos me gustó, fue eso. Hay un momento en la película, a partir de la media hora, cuando ya llegan a la isla, hay una secuencia que ahora mencionaré. Luego, para mí la película baja un poco. Hay un momento que empiezas a ver ahí paseos por la jungla y para mí ahí hay un pequeño bajón de ritmo que digo, que sí que es verdad, no paran de pasar cosas, pero digo, no estoy encontrando nada tal. Y bueno, lo que hemos hablado antes de un personaje, el personaje de John C. Reilly y yo no sé por qué, no acabo de conectar. Claro, realmente eres la primera persona de las que he oído hablar de la película que ese personaje no le gusta, pero sí es verdad que si ese personaje no te gusta, hay un trazo de la película que se te viene abajo, porque es él el que lo aguanta, ese trozo. Claro, claro, claro. A mí el personaje que me ponía nervioso, aunque realmente su papel en la película era ese, era Samuel L. Jackson. Ese estaba todo el rato... Yo creo que ahora en quitar los micros hablaremos de la película más en profundidad, tenemos mucho que comentar. O vais a perder la pelea. Y bueno, eso, luego la película creo que remonta en su fase final, precisamente por eso, la relación de Samuel L. Jackson con Kong, me parece de lo mejorcito de la película. Y pues eso, de lo mejor de la película me parece también el nivel visual. El nivel visual me parece un espectáculo impresionante y una dinámica como no había visto en una película de este tipo desde hacía mucho tiempo. Y la secuencia cuando llegan a la isla, ¿cómo no está todo? Más. Digamos una palabra, helicópteros. Helicópteros, pero es que estaba yo alucinando pepinos. O sea, digo, es que es increíble el nivel de destrozo de todo. Digo, madre, y aparte que te pilla así de... ¡Ah! Sí, y dices, claro. Sí. O sea, sí, te mete enseguida. Está evolucionando a varios niveles. Y me gustó mucho también lo que habéis mencionado, que realmente es una película de Kong que no es de Kong. O sea, realmente no trata del mito de la RKO. No. Y hablando con la gente del mundillo Keiju y este y tal, pues realmente es una especie que es así, entendemos que es, entiendo que es así por lo que viene después, que es una amalgama de los momentos cumbre del Kong de la Toho. Porque hay un momento que se enfrenta, voy a hacer un poquito de spoiler, lo siento. Hay un momento que se enfrenta a un pulpo gigante, y en King Kong contra Godzilla se enfrenta a un pulpo gigante. Sí. En King Kong se escapa, cuando va el Dr. Who a buscar a Kong para secuestrarlo, ojo, llegan sin cabina, de Eisei Yamamoto. Y llegan a secuestrarlo con aviones. Sí. Y le tiran bombas. Y Kong coge un árbol y se lo tira. O sea, es los mejores momentos. Es el Kong Keiju. Sí. A este, ¿vale? A este Kong, para ser el Kong Keiju, nada más que le faltó emborracharse. Y recobrar la fuerza por la electricidad. Sí, sí, sí. Un rayo y que cobre fuerza. Ya veremos. Entonces, todo llega. Entonces, me gustó ese nuevo enfoque, ¿no? De no estar otra vez viendo lo mismo. Y como una especie de prólogo de primer capítulo de lo que está por venir. Bueno, en realidad es el segundo capítulo. Sí, bueno, sí, pero que el primero nos dejó a todos tan de bajona. A mí no tanto. A mí me gusta, pero la película de Godzilla le encuentro muchos defectos, por culpa de Gareth Edwards, que tiene cambios de ritmo demasiado acentuados. La de Godzilla no era una película de Godzilla, era el soldado Ryan. Para mí, yo siempre lo conoceré como el infame Gareth Edwards. Pues a mí, yo también flipé mucho con este Kong. O sea, yo recuerdo que ya a mis casi 50 tacos, estar en el filo de la butaca con ganas de darme golpes en el pecho y rugir, porque estaba disfrutando muchísimo con eso, con la escena de los helicópteros. Los que hayáis visto la película ya sabéis de lo que va, y los que no sé a qué esperáis. Y todo el hecho de que jueguen con los tópicos para modificártelo lo justo para, primero, que no los rechaces, pero sí que te sorprendan. O sea, hay personajes que esperas que mueran y no mueren, y personajes que esperas que no mueran y mueren. Y personajes que hagan cosas superheroicas, porque hay un personaje que está diseñado para ser el superhéroe y luego es un personaje más, que no hace... Bueno, tiene un 10 segundos ahí de concesión que dices... A mí me desentonó eso también en un momento de la película, que dices... Hay la cámara lenta que dije, ostras. Pero bueno, sí, es lo de menos. Pero no tienes ese personaje que lo arregla todo, que en otras películas de este tipo hemos visto. Que va una banda y van muriendo todos, menos la pareja protagonista, que al final... No es Adrien Brody, ¿no? No es como él. Entonces, me gustó que no pudieras dar nada por sentado. Tú estabas viendo la película y no podías dar nada por sentado, y eso siempre es agradable. Sí. A mí una cosa que me encantó, voy a hacer referencia a otra película, si habéis visto Godzilla Final Wars, hay una escena en la que los personas no mutantes se pelean, pero ellos, contra Evira, contra un monstruo gigante, directamente están peleando contra él. Y tú ves en pantalla cómo los humanos empiezan que sea a saltar de un brazo, no sé qué, a tal, para pegarle. Es una batalla personas-monstruos que no se ha visto prácticamente nunca. Y aquí es muy diferente, pero también vuelve a ver cómo las personas se enfrentan al monstruo y tú lo ves con planos, interacción entre ellos. Digo, esto... se ha visto muy pocas veces de cómo personas se enfrentan al monstruo sin tener que recurrir a tanques, a aviones, sino que tienen que ser las propias personas. En este caso van con armas, pero me recordó ese tipo de batalla. Hay un enfrentamiento que está muy bien rodado, además, porque en todo momento sabes lo que está pasando, lo cual en una película de acción ya se agradece, es triste, pero se agradece. Claro. Pero que es muy bueno porque sí que muchas veces en este tipo de películas vemos... los seres humanos completamente indefensos o completamente poderosos, pero no vemos luchar, no ya de igual a igual, igualando fuerzas por cantidad, aunque solo sea por cantidad. Y aquí se ve y está muy bien. ¿Claro? Yo creo que debemos de dejarlo, porque si no vamos a contar más. ¿Queréis? Yo, sin decir nada, solo decir una cosa, que si no la he visto en el cine, ir a verla y quedaros después de los créditos. Sí, porque sí, hay una escena que te vende al 100% el universo Kaiju de Legendary, que quieren planear. Eso sí, tened mucha paciencia porque los créditos duran mucho. Bueno, pero si vais con alguien, pues vais comentando la película. Sí, al final estéis los dos desesperados. Ya, que salga ya, por Dios. Que me estoy meando. Sí, correcto. ¿Algo más? ¿O pasamos ya al último bloque? Bueno, y ahora nuestro jefe de seguridad, Josán, nos va a dar los consejos que necesitamos para sobrevivir y derrotar a el monstruo de la semana. Empezamos con 3 consejos para sobrevivir y evitar a King Kong. Pues comenzamos con tres cosas básicas. La primera, y es que si tú tienes que viajar y ves que el destino del barco, del avión, como vayas, es una isla con forma de calavera, o una isla que está rodeada de truenos, que no se puede avanzar, que no se puede llegar, que ves que hay algo peligroso, no vayas, no vayas. Es decir, si ves que hay un peligro, no vayas, porque te, lo peor que te puedes encontrar es que estés en la isla de calavera y haya bichos gigantes que te vayan a matar. Y si no puedes llegar, igual es la isla de perdidos y tampoco va, y tampoco te va a pasar nada bueno. Pero esto es como cuando el típico camino que ves, dos caminos, uno soleado, otro con truenos, con lluvia. Ves por el bueno. El resumen de este primer consejo es: aprende a distinguir las indirectas. Exactamente. El destino te dice que no vayas ahí. No vayas. Ahora vamos al segundo consejo, que también se basa en evitar la presencia de Kong. Y es que si en tu ciudad ha llegado un espectáculo que exponen a un simio, a un monstruo gigante, a un simio de 8 metros, en un teatro, en un zoo, en lo que sea, no vayas. Que es decir, no hay cadena que le pueda aguantar. Como se pongan nervios, las va a romper y va a aplastar a todos. Yo añadiría que mientras que sea en sitio cerrado, nada, ni se te ocurra. No. Incluso si puedes ir a visitar a tu tía a otra ciudad, igual sí, tampoco es mala idea. Exactamente, está lo más lejos posible. Y para acabar, vamos a ser un poquito malos, y si ya te has encontrado con el monstruo y no hay más remedio, tienes que correr. Y tu objetivo es: Kong tiene debilidad por las chicas rubias. Corre hacia una de ellas para que él te pida de vista. Él va a ir a por la rubia, por ti no. Va a ir a por la rubia. Así que tú corre para allá y que te pida de vista. Pero ¿y si tú eres la rubia? Entonces hay que aprender a hacer malabares y hacer vodevil, porque eso le entretiene y le gusta mucho. Y además, todos los espectáculos de caerte, y eso a él le encanta y no te va a atacar. Kong le encantan los espectáculos, y si hay caídas, mejor. Yo creo que el programa favorito de Kong, si tuviera televisión, sería Humor Amarillo. Tú le pones Humor Amarillo, que vea japonés golpeándose contra el suelo, y él se queda ahí, ahí riéndose. Y a lo mejor tira a alguien al suelo, pero él se te tiene ahí y ya no ataca. Y ahora pasamos a los tres consejos para derrotar a Kong. Pues el primero es fácil, él no tiene una piel de acero, ni indestructible, ni nada. Su piel es como si fuera un gorila gigante, pues esa es su piel. Las balas, los proyectiles, los misiles le afectan. Se le puede, con armas modernas, se le puede herir, así que hay que ir bien armado. Además, es relativamente fácil tener una emboscada. Él es una criatura protectora, más o menos buena, que protege su lugar, se encarga de defender su territorio, de defenderlo. Además, como hemos dicho, le gustan las caras bonitas y va a ir a por ella. Así que es muy fácil hacerlo ir a un sitio. O bien, tiras un bombazo en un sitio para que sienta peligro y vaya a defenderlo, lo ofreces a una chica y va a ir a por él, y ahí puedes rodearlo, puedes atenderlo si tienes buenas metralletas y buenas armas. Ese sería el segundo consejo. El segundo consejo, que es fácil tener una trampa. Y, como tercero, si él no está en su territorio, si está en una ciudad o está en otro sitio, él va a estar confundido, no es su hábitat natural. Así que va a buscar un lugar más alto, supongo que, para observar el territorio, para tomar contacto y tomar nota de dónde ir. Está en un lugar alto, ya hemos dicho que su piel no es de acero. Y ahí es un blanco fácil, no se puede mover mucho. Así que dejar que suba hasta arriba del todo y a partir de ahí, a derribarlo. Si no le matan las balas, lo matará la caída. Y ahora ya, pero para acabar, y como también se ha dicho antes en el programa, si King Kong muere, normalmente no fue las armas lo que le mataron, fue la belleza. Pasamos ahora a nuestra sección Tres preguntas para el monstruo. Conectamos con nuestro enviado especial a Isla Calavera, Servobot. Muy buenas a todos. Nos encontramos en Isla Calavera una vez más para entrevistar al rey de los monos. Hoy la entrevista será breve porque el gran simio ha quedado. Muy buenas, oh gran dios Kong. ¿Qué fue lo que más le gustó de su visita a Nueva York? Bueno, pues el gorila nos comenta que las vistas le gustaron mucho. En cada oportunidad que siempre ha querido subirse a lo más alto y contemplar el skyline de Nueva York. Pero siempre se empeñan en fastidiarle la excursión y acabar con él. Bueno, ¿por qué esa pasión por las alturas? Bueno, es normal. Mírelo, es enorme. Tiene tendencia a verlo todo desde arriba y le frustra que haya cosas que le tapen la vista, tipo murallas, montañas, rascacielos. Y para acabar, ¿qué busca Kong en una mujer? Lo que más le gusta a Kong es que sean rubias. Eso le llama la atención, porque básicamente es una masa de pelo negro y en su isla mucha variedad de cabelleras no es que haya. También le gustan mujeres sumisas, que se dejen agarrar, pasear por el territorio. Puede llamarlo romántico, pero su idea de una cita no es que te esté mordiendo o pinchando en la mano cada vez que la quieres acariciar. Muy bien, y hasta aquí la pequeña entrevista al rey de los monos. Vemos cómo se aleja a isla adentro mientras se arregla una pajarita que no sabemos de dónde ha sacado. ¡Buena suerte en tu cita, gran rey! Y para los oyentes, un saludo y hasta la próxima conexión. Tristemente, nos tenemos que despedir de Isla Calavera. Seguiremos hablando de King Kong en diversos programas porque queda mucho mundo y mucho submundo simio para comentar. Que de Mechanicón hay que hablar en algún programa. Hombre, por supuesto, también por supuesto. Hablaremos de Mechanicón y de sus enfrentamientos con Godzilla y con otros monstruos. Y también de sus productos simios, tipo mi amigo Joe y demás, que también... Tampoco exageremos. El grandioso hombre de Pekín, de esa tenemos que hablar. Bueno, esa la acepto. Así que, de momento, tenemos que poner punto final a este segundo adiós, programa. ¡Adiós, Kong! ¡Adiós! ¡El Venture se aleja de Isla Calavera! Los efectos especiales ya los metemos en montaje. No te vengas arriba. Perdona, pero que te estás quejándote de mi módulo de sonidos amplificado. Como es parte mecánica, quiere lucirse. Claro, quiere tengo lucirse, que sacarle rentabilidad. La música que habéis escuchado durante el programa son los temas Kwailandin de Rising by Jeris. No, Kwailandin Rising de Jeris. Kundalini. Kundalini Rising. Gracias. ¿Ves? Por eso traigo un ser mecánico para que me lea bien los títulos. Slowdown Productions de Slowdown Productions y Alaska de Zack de Olvido Gara. Yo no. 22 y Evergreen de Love Shadow. Todas son con licencia Creative Commons, con atribución 3.0, y podéis encontrar los links para descargarlas en las sound notes del programa. También comentar que en el próximo programa hablaremos de Gamera, el amigo de los niños. Gamera. En concreto de dos películas, El Gamera. Mundo bajo el terror y Gamera, los monstruos del fin del mundo. Y bueno, despedirme de Josan. Gracias por... Misión cumplida, realizada. Octavio. Ha sido un placer. Y Servobot. Desactivando sistemas. Yo apago el proyector y nos vamos hasta el próximo programa.